La verdad, estas carretas vienen a significar una gran oportunidad, una gran herramienta para que ustedes, mujeres, como lo dijo aquí la alcaldesa, echadas para adelante, cosaltecas, puedan presentar sus productos. Esto es bien, bien importante. Esto es una enorme oportunidad. Aquí en el estado nos hemos esmerado mucho por la pequeña, la mediana, la chiquita, la empresa que verdaderamente representa la mayor parte de los empleos en Sinaloa y en muchas partes del país. Aquí en la Secretaría de Economía tenemos cualquier cantidad de programa para ustedes, mujeres extraordinarias sinaloenses. Acérquense con nosotros.